mariposas las quieren guardar solo para ellos y su felicidad. Mira, ebria de palabras y poesías. Bueno, estamos aquí conversando con nuestros invitados y bien, tenemos el placer de tener a una cantante de aquí, de nuestra Córdoba amada, y también nos acompaña un fantástico, no sé si diría yo, poeta de la guitarra o algo así. A mí me gustó mucho que lo he visto actuar. Y la guitarra la hace hablar, la hace llorar, la hace reír. O sea, me pareció genial. Así que, bienvenida a Sara Banda. Buenos días. Buenas. Es un placer que vuelvas aquí a nuestra emisora. Ya eres una persona de la casa y nos gusta mucho invitarte. Y también a Javi Pérez por estar acompañando, Dani Pérez, para acompañarnos un ratito aquí con su guitarra. Y, muy buena. Y, ¿qué tal? En fin. Vamos a deleitarnos con la música para cerrar esta mañana el programa y felicitar a Sara Banda, que el otro día estuvo actuando en directo en el Jardín Botánico. ¿Fue todo bien? Sí, muy bien. Teníamos bajo, batería, Daniela, guitarra y gente pasándoselo bien enfrente, que es lo que hace falta. ¿Y había cerveza o no había cerveza? Sí, había. Pues había. Aparte, también hubo alguna que otra nevera, por si acaso. Ah, pues para asegurarse, ¿no? Sí, sí. Ah, qué maravilloso esto. Un sitio muy chulo, Jardín Botánico. Sí. Ojalá hagan muchas cosas más. Sí. Bueno, pues comenzaremos con Sara Banda, con una canción que le pediremos que nos interprete junto a Dani. Y cuando queráis. Busca los huecos, se llama, que es lo que hay que hacer en las callejitas de Córdoba. Busca los huecos, ponte un sombrero, sal a tu aire como si fueras un extranjero, un paseante de callejitas que cambia el rumbo sobre la marcha en una esquinita y se para a escucharse en otro ambiente y se para a observarse entre la gente. Y es quien pasea por ahí escuchando en los lugares el silencio de su mente. Y es una estrella muy fugaz porque es original y le gusta ir a contracorriente. Deslizarse por los huecos de esta pequeña ciudad y mirarse en el espejo sin poderla comprar. Adoquines en su memoria y su mochila y en su equipaje, una libreta, unos poemas, lo indispensable, y se para a escucharse en otro ambiente y se para a escucharse entre la gente. Y es quien pasea por ahí escuchando en los lugares el silencio de su mente. Y es una estrella muy fugaz porque es original y le gusta ir a contracorriente. Deslizarse por los huecos de esta pequeña ciudad y mirarse en el espejo sin quererla comprar. Yeah. Muy bien. Oye, Sara, eres especialista en componer himnos para esta ciudad. Para Córdoba. Sí. Esta canción contra el parque temático, ¿verdad? El parque temático sí, turístico. En verdad me nació un poco también en Sevilla, pero era... aplicable también. Fui un día a Sevilla, me puse un sombrero, porque en verdad en Córdoba como que me daba vergüenza ponérmelo. Bueno. Y luego dije, ostras, si esto es lo que yo tengo que salir a hacer en Córdoba, sale con tu sombrero, te metes por la callejita porque hay que evitar... La gente en mayo y el calor en verano. Claro. Bueno, la gente ya casi todo el año, ¿no? Claro. Menos... Sí, claro. Es que hay sitios que saben que hay que buscar otro hueco. Me ha gustado eso de, perdona, hombre, eso de mírate al espejo sin quererla comprar, ¿no? Sí, es verdad. Me ha gustado muchísimo. Lo que me impresiona de Sara Banda, de que cuenta cosas de esos pequeños detalles que a veces no observamos. Esta mañana hablábamos con Guillermo Contreras y decía, miramos las cosas y no las vemos. Entonces, no nos fijamos en los detalles de una ciudad tan extraordinaria como Córdoba, que tiene una cantidad de inspiraciones para poetas, para escritores, para músicos. Córdoba es muy especial, ¿eh? Sí, y así te va a la historia. Sí, no vamos a la historia. Tenemos olvídate, de ¿no? todo aquí, hemos sido muy importantes y ahora en verdad yo creo que estamos ahí, nos hemos quedado muy discretitos. Bueno, puede ser más importante, ¿no? Pues lo conseguiremos. ¿Algún otro regalo de música? Pues no sé, yo quería destacar la presencia de Dani en mis canciones, que le aporta ese nota blues y esas cosas. Pues el momento oportuno. Tan bonita. Pues aquí está, que hemos conseguido que venga. Sí, eso es fantástico. Estoy trabajando, estoy de guardia localizada, o sea que, pero bueno. Madre mía. Me he escapado ahí un poquito y por ahora me están respetando. Bueno, como está en el centro, si en algún momento. Tengo que salir corriendo, yo me voy. No. Oye, Dani, ¿le das el toquecito de blues? Porque, lo intento. Porque lo pide la canción. Bueno, ella es que sí. Tengo la suerte de que Sara, nosotros nos conocimos ya hace más tiempo, luego ya el tema musical vino después, pero tengo la suerte de que Sara es muy fácilmente influenciable en este aspecto, en el aspecto musical. Que me gusta. Y le encanta, se deja. Ella es de guitarra clásica de formación, pero luego, pues como veis, tiene mucho flamenqueo encima, mucho arte, mucho Uy. Salero. Le gusta mucho la música cubana, sudamericana, y le gusta mucho también, desde que yo me incorporé un poquito al grupo, pues se deja influenciar por el tema blues, que a mí es que es lo que me gusta de siempre. Yo empecé a tocar blues por mi cuenta, autodidacta, y luego pues cuando yo me he metido en su grupo, pues ese ha sido algo recíproco realmente, porque ella también me ha influenciado a mí, me encanta también. Está rumbeando todo el tema, exactamente, lo intento, no tengo mano derecha para ello, pero bueno, eso es lo que me falta a mí. Es que lo bonito de la música, que va añadiendo como ingredientes. Sí, claro. Y el otro día en el Jardín Botánico fue muy chulo, porque habíamos preparado el repertorio, yo con Dani ya había tocado más veces, pero se incorporó una bajista, Lara, que también es de formación clásica y con las partituras pues ya está tocando de todo, y Bravo a la percusión, y le metimos ahí toda la salsuki. Un flamenquito guapo, ¿no? Que pudimos, blues, salseo, sí, respetando el que no es puro nada. Alguna voz por medio también, es verdad, sin ser nada puro, todo mestizaje, que es lo que hay que hacer realmente. Claro, está muy bien. ¿Qué palabra más, qué definición más bonita, el mestizaje de la música, ¿no? Sí, totalmente. Qué guapo, qué guapo. Sí, el chulo. Sí. Cuando quieras. Venga, ¿qué hacemos? Sin des. Vale, se destino. Sin llamadas, sin consejos, yo me muevo y desvío. de lejos me averiguo o me dejo averiguar. Que se pierdan los problemas y se me cansen las piernas, que ya nadie me diga qué de parar. Y no tengo destino que me diga dónde iré. Y así llegaré y llegaré y llegaré. Y así llegaré y llegaré y llegaré. Y no, no tengo reloj que me diga cuándo volver. Y así llegaré y llegaré y llegaré. Calientes, sí, pero como la mueves, la tengo muy fría, como la mueves, bueno, ahí estamos, sí, una maravilla, y sin púa, y sin púa. Yo, una de mis influencias ha sido Mark Knopfler siempre, entonces este hombre ya sabe que toca sin púa, y no sé por qué, yo ya aprendí sin púa y ya es que no me da bien la púa. Oye, ¿y la púa es tan importante para la guitarra? Hombre, la verdad es que el guitarrista típico y clásico de púa. El que puntea, sí. El que puntea, el que, y sobre todo con acústica como esta que tiene las cuerdas de hierro, pues si una púa los dedos sufren, te lo digo yo. Pero tú has nacido para sufrir. Tú has nacido para sufrir. Es más delicado, claro. El sonido que le sacas, con púa es muy diferente, entonces ya a mí me gusta más también los dedos, como suena. Ya está, es personal. Vamos. A mí me gusta la guitarra que trae y sobre todo, ¿para qué sirve? Ajá. Evidentemente para lo que sirve el arte y para lo que sirve la cultura, ¿verdad? Exactamente, sí señor. Esa frase de Woody Guthrie pone: esta guitarra, esta máquina mata fascistas. Efectivamente. Madre mía. Tal cual. Y debe ser muy real, porque fíjate que en contra de la cultura se están vuelto que llegan a donde llegan. No tenemos más que poner el telediario todo el día. Efectivamente. Sí. Ya hemos vuelto a la censura. Exactamente. ¿Verdad? Oye, lo próximo, Sara Banda. ¿Seguir luchando, robando? Lo próximo ahora mismo es buscar un rinconcito en la playa, pero... Eso sí que... Musicalmente voy a buscar un concierto súper chulo en otoño, pero lo que pasa es que no es el lugar. Ya. Por determinado, bueno, por buscar. Lo vamos a buscar, ¿eh? Vamos a buscar, sí, porque buscar, hay veces... Yo toco mucho en bares, pero a veces apetece también tocar en otro sitio. Bueno, lo vamos a buscar, no te preocupes. Que en agosto nada, ¿no? Solo playa. Yo que sé, agosto... Entre que unos nos vamos de vacaciones, luego llegamos y se trocan con otros, pero vaya que igual... Yo rondaré por Cádiz, que allí siempre canto algo, pero... Pero así oficialmente aquí en Córdoba no, la verdad es que ya... No sé. Todo el mundo se escapa, pobre Córdoba, ¿eh? Sí. No, bueno, yo creo que nada, hay gente que no se escapa, pero es verdad que fuerza así para otro proyecto así en agosto, pues ahora mismo... Ya no es posible, ¿no? ¿Y ya es posible otra canción? Voy a... Pues, abusamos mucho de la confianza. No, no, o podemos no. cantar media, venga. No, no, no, es que hago canciones largas, ¿eh? Tú dices, con acústica. ¿Hacemos el mañana? Vale. Vale, pues. Maravilloso, gracias, ¿eh? Venga, ay, espera, que empiezo yo siempre. La rancherita, mañana será otro día. Esta, perdón, es que esta me inspiré en una canción de Silvia Pérez Cruz que se llama Mañana. Me inspiré, no, vamos, yo aconsejo que la escuchéis. Y la cantó el otro día en el Gran Teatro y uf, la Silvia Pérez Cruz, entonces yo la ahí. Y esta pues es un homenaje. Completísimo, ¿no? Pues agradecer a Dani Pérez, que estuviera esta mañana aquí en el estudio. ¿Te gustó el estudio, no? Me encantó, oye, y sí, me sorprendió, ¿eh? En serio, lo tenéis súper bien montado, genial. Y sí, precioso, ¿eh? Cuesta mucho, pero lo hacemos. Lo imagino. Sí, lo imagino. Y Sarabanda, gracias por tener, siempre estar dispuesta a acompañarnos un ratito y deleitarnos con tus canciones. Gracias a vosotros. Y desearte unas buenas vacaciones por ahí por Cádiz. ¿Eh? En los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los? ¿Qué? Los chigres, ¿no? ¿Los qué? ¿Chicharrones? No, los barecitos que hay por los... Chiringuitos. Las tortillitas. Hombre, es que si no va un chiringuito en Cádiz, no comes tortillitas. No, por favor. Y los barecitos esos que están ahí, maravillosos, donde también existe arte, ¿eh? Mucho. Así que lo mejor de este verano para vosotros, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Y esperemos que no sea la última vez que nos veamos. Ojalá que no. Y también venga Gaby con... Dani, con... que también tiene una posibilidad artística muy cercana y que esperemos que algún día surja esa posibilidad, ¿no? Sin problema, muchas gracias, claro que sí. Venga. Pues muchas gracias. A vosotros. Y para terminar, amigos, les vamos a recordar que tenemos un concurso. Sí, un sorteito para todas aquellas personas que en el WhatsApp del 648-763-659 contesten a la pregunta: ¿qué día se ocupó el antiguo grupo escolar Rey Heredia de Córdoba y cómo se llamaba el colectivo que la llevó a cabo? De las personas que contesten correctamente a las dos preguntas, pues sortearemos dos lotes de libro más lámina de nuestro amigo Rafael López Ruz. El libro se titula Santa Cruz de Posguerra, conversaciones en blanco y negro, y la lámina diseñada para la portada de dicho libro por el artista también de Santa Cruz como Rafael, Rafael Vilcor. Así que bueno, vamos recibiendo un mensaje y a final de mes, el día 29... diremos las personas que resultan agraciadas con este lote de libros.